decíamos en el inicio de este Enredando las Mañanas que íbamos a charlar sobre todo lo que ha ocurrido en nuestro país, precisamente ayer, ¿no? Con el tema paro nacional. Y bueno, estamos en contacto con Luciano Cáceres, delegado adjunto de AMSAFE, miembro de Tribuna Docente. Le damos las bienvenidas, la bienvenida, digamos bien, aquí a Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, vamos a charlar sobre lo acontecido y cómo se presenta esta realidad que nos tironea a todos, por todos lados, ¿no? Esto de ser protagonistas de la historia tiene su costo también. ¿Qué tal, Luciano? Buenos días. Aquí estamos con Luciano Murray y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenos días para todos. Aquí estamos, una mañanita fría, pero felices de haber participado de la movida de ayer. ¿Qué te parece? Por supuesto, después de lo que ha sido una gran jornada de paro, en el día de ayer, bueno, en el marco, ¿no?, de lo que ha sido una iniciativa de la CGT contra su propia voluntad, ¿no? Porque claramente, bueno, ha llegado a tal punto la crisis económica del gobierno y su golpe, ¿no?, a los trabajadores que, bueno, la CGT se ha visto obligada a impulsar un paro en su intención dominguero, que no por casualidad se convocó un día lunes, ¿no? Hasta en ese sentido, tratando de configurar un fin de semana largo, ¿no? Y que, por el contrario, bueno, ha tenido un carácter de paro activo garantizado por todos los sectores, digamos, del sindicalismo combativo, de la izquierda, bueno, de todo un sector muy, pero muy importante del movimiento obrero que, por el contrario, está predispuesto a salir a pelear y dar la lucha contra, bueno, una situación que de la mano, ¿no?, del acuerdo con el FMI se viene empeorando muy rápidamente día a día. Sí, estamos hablando también de las repercusiones que tuvo este paro. Ayer los medios de comunicación no hacían más que pasar la conferencia de prensa que daba el triunvirato de la CGT, ¿no? Y con términos muy fuertes, muy agresivos, hasta se me ocurre por momentos, salvaguardándose, digamos, de alguna manera, de las críticas que pudieron llegar a tener, ¿no?, antes y durante este paro. Como que abren un paraguas y bueno, por ahí me resultan impresentables. De verdad. Sí, bueno, porque justamente ha sido, hay que señalar, una medida incluso tomada de una forma ajena a los trabajadores. Es decir, acá no hubo por parte del triunvirato un proceso de asamblea, un proceso de liberación por abajo, sino que, bueno, trataron de configurar una jornada que, lejos de ser un inicio de un plan de lucha nacional que se plantee como una medida de para enfrentar el ajuste que está desenvolviéndose, sirva para descomprimir todo el descontento. Yo les quiero contar que hubo el sábado 23 un plenario nacional de trabajadores muy importante, porque en ese sentido fue la antítesis de esta línea de la CGT. En Lanús nos hemos encontrado más de 30 sindicatos, centenares de comisiones internas del sindicalismo combativo que expresan la recuperación de todo un terreno muy importante dentro del movimiento obrero y que, entre otras cosas, se ha planteado como tareas inmediatas, bueno, lo que sucedió ayer, darle un contenido activo a este paro y que este paro sea el inicio de un plan de lucha, ¿sí?, que tenga las centrales sindicales a la cabeza, y por eso la exigencia, ¿no?, a las centrales sindicales, y que, bueno, tenga también un programa político y sindical reivindicativo, porque acá la clase obrera no solamente bueno, está preocupada por sus reivindicaciones más inmediata, sino por la situación más general del país a la cual ha llevado el gobierno nacional en también conjunto con los gobernadores y la oposición patronal. En ese sentido, bueno, se ha discutido muy profundamente en cada comisión, donde hubo sindicato y comisión interna del Movimiento Obrero Industrial, estuvieron los compañeros del sindicato del neumático, del SUTNA, hace poco recuperado, los compañeros ceramistas de Neuquén, estuvieron los compañeros de Luz y Fuerza de Córdoba, sindicatos y seccionales docentes, hemos participado desde ANSAFE Rosario en este importantísimo plenario. Y se ha discutido el problema del FMI y de la salida del gobierno, por ejemplo, a fondo, porque si ustedes se fijan, lo que está planteado ahora con el FMI para la Argentina es que vamos por el camino de Grecia, ¿sí? Se ha firmado un acuerdo que el gobierno claramente no puede cumplir. No puede cumplir y que va a tener que hacer, de alguna manera, ajustes sobre el propio ajuste que viene llevando adelante. Y que esto se expresa, bueno, en el memorándum que ustedes habrán visto, estuvo dando vueltas, donde ya lo primero que se ajusta es la obra pública, ¿bien? Hay un parate muy importante de lo que es la obra pública, pero que además viene acompañado por todo lo que es el alza de las tarifas. Que nuevamente ahora de cara a septiembre van a tener planteado llevar un nuevo aumento, y que bueno, se viene también lo que es el ajuste de los gobiernos provinciales. Entonces que tuvo un preludio, hay que decir, en el pacto fiscal firmado por los gobernadores el año pasado. Luciano, y todo esto sumado a un dólar, digamos, que se disparó, y me da gracia, ¿no? Porque antes era tan preocupante el dólar, que se vaya a 10 pesos, 11 pesos, y acá de un momento a otro sube ¿cuáles son los resultados de esto, digamos? Un salario real que se achica, un salario, digamos, que a su vez no solo se achica, sino lo que estás mencionando bien vos, que es la suba de las tarifas y este ajuste tan grande que es calcado de los planes de la Escuela de Chicago, de Freeman. Totalmente, totalmente. Ustedes vieron, ahora, bueno, casualmente Argentina fue declarado país emergente, bien, lo cual no es algo gratificante, sino todo lo contrario, es un condicionamiento para que... Igual que en el 2001, ¿no? ¿Cómo, perdón? En el 2001 también se había declarado Argentina país emergente. Es un revival de aquello del 2001... Y hay que decirlo bien claro, esto en realidad no es nada positivo, sino que es un condicionamiento muy importante para que el gobierno no trabe todo el movimiento de capitales, del capital financiero, de la especulación, y no se puede establecer una defensa frente a las corridas bancarias. En mayo de este año se fueron de la Argentina unos 7.000 millones de dólares. Y el acuerdo justamente es que esa canilla no pueda cerrarse. Entonces, la verdad que la política de endeudamiento, la política de económica que está llevando adelante el gobierno, es un callejón sin salida, ¿sí? Y los trabajadores, bueno, hemos discutido esto en el plenario del día sábado en Lanús. Y como les decía, no solamente hemos planteado las reivindicaciones y las tareas más inmediatas también, sino que también se ha discutido y se ha consensuado un programa que plantee, por ejemplo, ante el problema de la fuga de capitales, la nacionalización de la banca, que plantee el no pago de la deuda externa, ¿sí? Que plantee la oposición férrea al acuerdo de Macri con el FMI, el monopolio del comercio exterior. Hoy son cinco las grandes empresas extranjera que están manejando el comercio exterior de nuestro país. Bueno, concentrado, ustedes saben, básicamente en lo que es la exportación de grano. Es decir, hay un problema de soberanía nacional muy importante, por el cual, bueno, una gran parte de los recursos se escapa por allí, por los puertos, etcétera. Vos sabés, Luciano, que veníamos hablando de ese tema porque tenemos todo el cordón industrial, viste, que arranca Rosario hasta Puerto San Martín, donde los puertos ya están privatizados, donde se llevan los granos, donde viene el tren que viene de la lumbrera de allá del norte. Bueno, es interminable las riquezas que salen, ¿no? Decimos que las barrancas del Paraná se desangran, porque verdaderamente, y alrededor hay toda pobreza. Todo esto que vos describís muy bien, muy bien. Creo que el costo inmediato lo tiene la clase trabajadora, ¿no? Y el ciudadano y la ciudadana común, que cada mañana cuando se levanta para ver cómo hace con la economía de su hogar, cómo hace para ir a un hospital, cómo hace para ir a llevar a los chicos a la escuela. Yo creo que todo lo que vos decís, que está buenísimo, si uno le pone este elemento, digamos, cotidiano, nos desangramos también, ¿no? Desde abajo. Por supuesto. Sí, por supuesto, los trabajadores somos la variable de ajuste inmediata de toda esta política. Ahora, tenemos que ver lo siguiente. Ante esta situación, y esto es lo importante de lo expresado ayer, la CGT prácticamente está siendo desbordada. Es decir, ya sucedió esto. Ayer se garantizó el acatamiento del paro, fue muy importante. Los piquetes en puertas de fábrica, con cortes en autopistas, en accesos muy importantes, bueno, como en la Panamericana, en el puente Pueyrredón. Acá hemos estado acompañando un corte desde muy temprano a los trabajadores de la Virginia, garantizando un paro total en una planta, bueno, que todos conocen por su intransigencia, por ser una de las patronales más negreras de la ciudad. Hemos estado cortando el acceso a Buenos Aires, a la autopista Rosario-Buenos Aires, y eso fue una expresión de un claro protagonismo de los trabajadores desde abajo, que ya se había dado en la jornada del 14 y el 18, ¿no? Donde, no sé si recuerdan, las centrales sindicales, CGT, no convocaron, y sin embargo hubo un protagonismo muy importante de seccionales y de comisiones internas que por propia iniciativa jugaron un rol destacado. Y bueno, ese es el fermento con el cual nosotros desde la Coordinadora Sindical Clasista, desde el Partido Obrero y desde los sindicatos donde estamos, nos proponemos organizar a la clase trabajadora y dar una respuesta que claramente las centrales sindicales no están predispuestas a dar, porque se siguen planteando encuadrarse en el campo del colaboracionismo. Hoy la CGT está negociando cómo hacer pasar la reforma laboral, ¿no? Negociaron la fecha de este paro con el PJ de Pichetto, mientras Pichetto estaba acordando con el macrismo cómo hacer pasar la reforma vía tres proyectos distintos. Sí, ahí vemos, Luciano, otro reveo al de la década del 90, del 2000, con la reforma laboral. Por ejemplo, yo decía, uy, mirá, él, lo mismo. Ah, no, por lo menos Daer se afeitó el bigote. Pero me acuerdo la imagen de Daer negociando esto 20 años atrás, y hoy de vuelta, y van por todo, y van por todo. Nombraste en un momento a la Virginia, que ayer estuvieron en el paro. Contame cómo está la situación ahí, qué pudiste hablar con los trabajadores. Bueno, mirá, ustedes sabrán que la Virginia viene de una serie de despidos en lo que fue la primera mitad de año. Incluso, bueno, uno de los despidos ha tenido... tenido una repercusión importante por toda una campaña que se ha hecho alrededor del compañero Oscar Gómez, que era un compañero, un trabajador de la Virginia, que fue injustamente despedido. Es decir, cuando uno dice injustamente, todo despide es injusto, ¿no? Pero cuando las causas, digo, fueron totalmente remañadas y rebuscadas, y eso fue la expresión de todo un, digamos, una política patronal muy dura hacia los trabajadores, en connivencia con una dirección sindical del Estía, que los delegados mismos nos contaban, bueno, que en una actitud pro-patronal ayer, bueno, le dieron la espalda a los trabajadores, ¿no? Y estaban, brillaron por su ausencia. En ese sentido, bueno, ahí el paro el día de ayer fue absoluto, fue muy importante, y bueno, eso, ¿no?, habla de más allá de estas direcciones que están entregadas, ¿no?, a las patronales y a los gobiernos, la predisposición de, bueno, de sectores muy importantes de la clase obrera, que ante una jornada que buscaba ser una válvula de contención y que buscaba acomodar las cuestiones de cara a las próximas elecciones de la CGT el 22 de agosto, bueno, como la clase trabajadora buscó y consiguió, ¿no?, un canal de expresión importante. Y lo de ayer en esta fábrica, bueno, fue parte de eso, ¿no? Como lo fue en muchísimos otros lugares del país. Por cierto que sí, el pueblo se manifiesta, el pueblo habla, así como el pueblo votó, también el pueblo se pone de pie y lucha por su dignidad. Te agradecemos un montón, Luciano Cáceres, esta entrevista nos ayuda a reflexionar juntos, a juntarnos y hablar, y tanto mejor si tenemos el micrófono para poder compartir con nuestra audiencia. Así que bueno, en cualquier momento te vamos a volver a llamar para seguir charlando, porque esto recién empieza, como dicen algunos, ¿no? Este plan de lucha para defender nuestros derechos, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un gusto poder estar compartiendo las reflexiones y las conclusiones sobre lo que ha sido esta jornada de paro. Y bueno, ojalá podamos estar encontrándonos nuevamente en una, hablando de una instancia, ¿no?, de continuidad de esto que pasó ya. Y ahí estábamos con Luciano Cáceres, delegado adjunto de Santa Fe, de ANSAFE. Oye, ¿cómo estoy, Norma? ¿No? Sí, el frío. Miembro de Tribuna Docente. El miembro de Tribuna Docente, ahí está. Le agradecemos un montón.